nunca dudes de ti, amigo mío. Nunca jamás. Cuando cantes, cuando rías, el mundo está en ti. Cuando escribas en el cielo, a ti te escucharán. Son tus alas de esperanza, son tus alas de libertad. Son tus alas, es tu vida, que en ti esperanza te da. Cuando pienses que no existe otra oportunidad, cuando pienses que en tu vida no existe la verdad, mira las estrellas, a ti te enseñará. Mira las estrellas, partituras universal, en ti está. Providencial.